Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis, que se transmite todos los jueves por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Transmitimos desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. En esta ocasión tenemos una agradable visita, un amigo, un compañero de hace bastantes años, Erwin Garzona. Bienvenido, Erwin. Gracias, Byron. Pues bueno, Erwin es experto en realidad en muchas temáticas, toda la temática ambiental, la gestión de riesgos, la seguridad, la inseguridad alimentaria, y sobre eso vamos a conversar en esta ocasión. Erwin, trabajas actualmente para AWO International. ¿Nos podrías comentar, podemos comenzar con eso, qué es AWO, vos, en qué trabajan? Es una ONG pequeña que nació originalmente asociada al movimiento de obreros y obreras en Alemania en el año 1919. AWO pasó a ser después una prestataria de servicios para con fondos federales en Alemania, trabajando con jóvenes, con personas con discapacidad, personas de la tercera edad y población migrante en años más recientes. Posteriormente AWO funda AWO International para poder canalizar fondos de cooperación a copartes en países en desarrollo, ¿no? Y entonces abre oficinas, una en Nepal, otra en Filipinas y una para Centroamérica y México, que es la que tenemos aquí basada en Guatemala. La organización tiene varios temas de trabajo. Los principales en este momento en los cuatro países de Centroamérica donde tiene presencia y en el sur de México incluye prevención de la violencia, que se enfoca principalmente a temas de violencia basada en género, violencia estructural, violencia sexual y distintas formas de violencia, digamos, provocadas por la exclusión. Un componente de iniciativas juveniles en que se enfoca principalmente en la participación, construcción de ciudadanía, incidencia con movimientos juveniles. Un área nueva que, digamos, se ha fortalecido en los últimos 2 años de trabajo con migrantes, apoyando, digamos, la defensa de los derechos de los migrantes, apoyando el tránsito de los migrantes en territorio centroamericano y mexicano. Y finalmente el área de acción humanitaria, que es la que me toca coordinar, que se enfoca tanto en la prevención y la mitigación de riesgo de desastres como la acción humanitaria, digamos, de respuesta en caso de una emergencia. Muy bien, ¿tienen oficina en Guatemala entonces? Exacto, la oficina regional tiene sede acá y no ejecutamos directamente, trabajamos a través de organizaciones, la mayoría ONGs y movimientos sociales en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras y el sur de México. Ok, ¿y algunos proyectos específicos? Vos estaba viendo aquí que tienen en San Marcos, bueno, esto fue 2014, Petén, dice Sololá, Champerico, Retaúleu. ¿Nos podrías hablar algo? Por ejemplo, este Champerico dice sequía y crisis alimentaria general de los proyectos en que... Claro, el proyecto que, por ejemplo, este de Champerico fue un proyecto de respuesta a la crisis, digamos, alimentaria que se genera a partir de esa, del impacto del fenómeno del Niño, la canícula prolongada y que afectó 2014-2015, trabajando con, digamos, familias en varias de las comunidades de Champerico. Ahí hay una situación de sequía recurrente, estacional, casi es anual, y tienen también otra fase de inundaciones, entonces se combinan los dos fenómenos, y son poblaciones que han venido, sobre todo en los últimos, más o menos un rango de 8 a 10 años, teniendo afectación severa por la expansión de la producción cañera. La crisis alimentaria está asociada, entonces... ¿Desvío de los ríos, vos? Desvío, digamos que en esa zona el desvío de ríos se da, aunque no a tanta escala. Lo que ha más bien impactado es el uso de los madurantes, el uso de los distintos tipos de agroquímicos que utilizan. Ese es un tema. El otro ha sido la disminución del nivel freático, que ha bajado varios metros, la degradación de los cuerpos de agua superficiales, y entonces es una población, digamos, que no tiene medios de vida suficientes como para poder producir. La población que se quiere vincular al trabajo en la cañera es un trabajo bastante duro, mal pagado, una situación de explotación severa, y además con riesgo de algunos problemas en salud, ¿verdad? Crónicos que se detectan en esa población. Y además también con digamos, actividad pesquera artesanal que está bastante deprimida, digamos, ahí por distintas razones no hay suficiente producción en ese sector, no hay suficiente capacidad para tanto para subsistencia como para poder, digamos, hacer venta de productos. Entonces hay una economía, digamos, en general en Champerico deprimida, y ahí en ese contexto se identificaron comunidades afectadas, familias afectadas, y con una organización que se llama Asociación Coordinadora de Servicios de Salud, ACCS. Ellos trabajaron con en varias comunidades, ya habían hecho este proyecto con otros donantes, así que es un proyecto que ya tiene, que se ha venido replicando, básicamente introduciendo sistemas de mini riego y sembrando de manera colectiva, es decir, identificando campos que tenían mejor acceso a agua y en esos campos sembrando hasta para 3 o 4 o 5 familias, digamos, en forma colectiva, todas las tareas en forma colectiva, todo el proceso productivo y todo el proceso de tapizca posterior y de, principalmente sembraron maíz, pero también en asocio con otros cultivos como frijol, distintas hierbas. Pues supongo que han de ser pequeñas parcelas, vos, no tiene mucho acceso la gente ahí a la tierra. Realmente el acceso a tierra se ha reducido también por la misma situación de la expansión cañera, ¿verdad? Y luego hay, digamos, en ese proceso también productivo, ellos estuvieron sembrando principalmente de manera orgánica, aunque hubo la necesidad en algún momento de utilizar algunos insumos químicos, pero fue lo más extenso, digamos, de los, lo más amplio en cuanto a los insumos fueron todas las prácticas e insumos orgánicos. Y esto pues ya ha tenido un impacto importante tanto en producción para consumo, autoconsumo, y en algunos casos algunas familias que tuvieron excedentes para la venta, ¿verdad? Este proyecto, digamos, ya podría estar entrando en una segunda fase y estamos viendo la efectividad que está teniendo. Ahora, estas son soluciones de corto plazo, digamos, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar son soluciones en realidad para este tipo de situaciones de largo plazo. ¿Y cuáles podrían ser esas soluciones, vos, de largo plazo? Mira, en realidad la gestión del riesgo debería de aplicarse, digamos, de una manera más clara en cuanto a la producción agrícola, pero también en cuanto al manejo ambiental. En Guatemala, digamos que la gestión del riesgo, aunque se habla de gestión de riesgo en Guatemala prácticamente desde principios de los 90, digamos, pero a un nivel muy académico, posteriormente se empezó a hacer proyectos, ya más o menos entrado los 2000 se empezó a hacer algunos proyectos que se denominaban de gestión de riesgo. En realidad la gestión de riesgo es muy amplia y no podés decir que tenés un proyecto de gestión de riesgo per se, en el sentido siguiente: la gestión de riesgo puede implicar acciones de básicamente conservación o de protección ambiental, puede implicar acciones de prevención en salud, puede implicar acciones simplemente organizativas de una comunidad, puede implicar diversidad de acciones que están orientadas dentro de otros ámbitos, dentro de otras unidades, digamos, de la gestión pública o dentro del ámbito específico de algunas organizaciones sociales y que no necesariamente la reconocen como gestión de riesgo. Sin embargo, si uno articula esas distintas acciones, podrías estar haciendo una acción de reducir el riesgo de el impacto de un desastre. Lo que activa, lo que dispara, los disparadores, digamos, de los desastres en Guatemala son muchos, digamos, y he mencionado ya algunos, la degradación ambiental, y entonces para reducir ese disparador básicamente tendríamos que tener políticas orientadas realmente a la gestión de riesgo dentro de los recursos naturales, principalmente 3: suelos, agua y cobertura vegetal. Y cobertura vegetal, yo le pondría una diagonal, digamos, ahí, y también llamaría biodiversidad. Y dentro de biodiversidad entra una serie de recursos que el país tiene como un centro, digamos, importante de diversidad biológica a nivel planetario, digamos. En ese sentido, digamos, la gestión de riesgo debiera entonces articular lo que pueda estar haciendo, por ejemplo, con Red y el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Ahora, ¿eso se da en la práctica? No se da. Y el sistema escalonado de CONRED, que debiera de partir de lo nacional hasta lo local, tampoco está suficientemente, digamos, activado. Las organizaciones no gubernamentales algún esfuerzo hacen aislado y creo que hemos ido aprendiendo cada vez más de cómo articular esas acciones de gestión de riesgo. Además del tema, digamos, propiamente ambiental y agrario en el sentido productivo, de que habría que implementar la gestión de riesgo, también habría que desarrollar otras capacidades que no digamos que son relativamente nuevas. Por ejemplo, en este tema específico de seguridad alimentaria, ya hay alguna capacidad en Guatemala de sistemas de alerta temprana. Están las experiencias de los sitios Centinela, están las experiencias que hace la CESAN, están las experiencias que hacen distintas organizaciones, ¿verdad? FAO, el Ministerio de Agricultura, algunas ONGs que tienen también trabajo con organizaciones comunitarias. Sin embargo, no hay, yo diría, un trabajo articulado muchas veces de todas estas esfuerzos. Y no hay, digamos, suficiente trabajo a nivel tanto de los distintos estamentos geográficos como de los distintos, digamos, sectores de gobierno. Luego hay, otra serie de elementos que tienen que ver con la gestión de riesgo. Muchas veces se hace básicamente respuesta y a eso le llaman gestión de riesgo y en realidad no es así. Y muchas veces... Debe ser previo, ¿verdad? Vamos, para prevenir. En realidad la gestión de riesgo tiene toda una serie de fases. Prevención y mitigación es antes del desastre. La preparación de capacidades es antes. Creación de sistemas de alerta temprana es antes. Y realmente solo tenés tres fases posteriores, o cuatro, digamos, posteriores, que sería la respuesta, una vez pasa el desastre, la rehabilitación, que es más de carácter social, la reconstrucción, que es más de carácter, digamos, estructural y que tiene que ver con aspectos físicos de infraestructura, ¿verdad? Y la construcción de resiliencia, que es la que casi no se hace. Entonces... Quedamos con esa idea, vamos a continuar sobre eso cuando regresemos de este corte. Solo recordándoles que en Radio Urbana nos estamos solidarizando con los presos y las presas políticas en Guatemala que están defendiendo el territorio, el agua, la vida, nuestra solidaridad, y exigimos su inmediata libertad. Volvemos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. Yo no nací sin causa. felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pides porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Recuerden que este programa se ha planteado contribuir al debate, al conocimiento sobre los movimientos sociales, la economía, la política en Guatemala y en el mundo. En esta ocasión estamos conversando con Erwin Garzona, experto en la temática de gestión integral de riesgos, de inseguridad, seguridad alimentaria, la cuestión ambiental. Y bueno, Erwin, nos quedamos en el anterior bloque hablando sobre la resiliencia. ¿Nos podrías explicar cómo se entiende este concepto y por qué es conveniente desarrollar y trabajar en esta dirección también? El tema en Guatemala es que cuando sucede un desastre, muchas veces los procesos de rehabilitación a nivel social o de reconstrucción a nivel de infraestructura reproducen, digamos, los mismos patrones con los que fueron creados determinados proyectos, determinados programas, y en ese sentido reproducen el riesgo. La construcción de resiliencia tendría que ver más bien con la eliminación de las condiciones de riesgo, poder hacer procesos de rehabilitación y reconstrucción que tomen en cuenta la potencialidad de situaciones de desastre. En ese sentido, digamos, no hay que olvidar que la crisis que tenemos, por ejemplo, alimentaria en este momento, tiene que ver con, o está vinculada con procesos macro de crisis, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis climática, que son globales y que también tienen concreciones específicas en Guate. En ese sentido, la construcción de resiliencia pasa entonces por crear condiciones de adaptación a esos contextos de crisis. No solo al cambio climático, pero a la crisis económica, a la crisis política, a la crisis del sistema. En realidad es una crisis sistémica general la que estamos observando. Entonces deben ser acciones también mucho más profundas, no solo cosméticas. Es lo que te decía, o sea, para mí la gestión del riesgo, si solamente hacemos la respuesta a una crisis, es apenas una solución de corto plazo, y en ese sentido tiene que ser cuestiones mucho más profundas, mucho más estructurales, ¿verdad? La gestión de riesgo tendría que ir enlazada con cambios, digamos, en aspectos productivos, cambios incluso a nivel de estructuras económicas, legales, etcétera. Hay, por ejemplo, cuando se hace respuesta a la crisis alimentaria en Guatemala, yo tuve una discusión hace ya varios años con personeros, digamos, de cooperación proveniente de Estados Unidos, y esa situación que discutíamos en ese entonces no ha variado, digamos, 10 años después. Mucha de la ayuda alimentaria que entra al país son organismos genéticamente modificados, en concepto de ayuda alimentaria para desastre. Ok, si la gente lo consume, digamos que no tenemos suficientes evidencias científicas del daño, pero se está pasando por alto lo que podría ser un enfoque precautorio. Claro. Ahora, si tenemos, en cambio, suficientes indicios de los impactos ambientales que podría tener si esas semillas, por ejemplo, se utilizan para sembrar, porque entonces habría una contaminación de material genético, como sabemos. Entonces, ese tipo de elementos entonces... Pero mira, vos, los europeos rechazaron ya los transgénicos en prácticamente toda Europa, o ya dijeron que no quieren allá transgénicos. De hecho, Monsanto hace poco aceptó esa situación, dijo, bueno, no nos quieren. Quedaron algunos pequeños sembradíos en España, en Irlanda, me parece que en la República Checa, pero bueno, ya los europeos dijeron que no los quieren, y por eso es que ahora vienen a países como los nuestros, ¿no? Más permisibles. Eso es lo que sucede con los generalmente, y esa es una, digamos, tendencia que viene desde los 80s. La transferencia de tecnologías contaminantes empezó con la Revolución Verde y continúa en 70, digamos, que empieza la Revolución Verde hasta nuestro tiempo. Entonces, hay transferencias de distintos productos, tecnologías, sistemas contaminantes de distinta forma, y los transgénicos son parte de ese paquete, ¿verdad? Y es una tendencia, digamos, cabal, mientras más restrictivo se hace la legislación en nuestros países, entonces está la posibilidad de transferirlos a hacia África, América, ¿verdad? Donde no hay ningún tipo de control. O los controles son muy débiles. Yo creo el tema de la, por eso, el tema de la, de nuevo, de la aplicación de la gestión de riesgo con los alimentos pasa también por aspectos de inocuidad. Aquí no tenemos en Guatemala ningún control sobre la calidad de los alimentos que comemos. No hay realmente una legislación sobre ello, ni siquiera tenés la posibilidad de saber qué contiene determinados productos. No sabes qué es lo que estás ingiriendo, ¿no? Y eso genera riesgos constantes. Y hay, digamos, eso se manifiesta también en disparadores que tenemos, por ejemplo, en indicadores epidemiológicos, ¿no? La mala alimentación que tiene el guatemalteco vinculada precisamente a esa falta de inocuidad también. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria pasa por ahí. Y hay otros elementos adicionales, digamos, ya que estábamos hablando ahorita de transferencia de tecnologías contaminantes y hablamos de organismos genéticamente modificados, habría que hablar también del concepto realmente de seguridad y soberanía alimentaria. O sea, la aplicación de la gestión del riesgo a la inseguridad alimentaria debe pasar por retomar, digamos, lo que son los sistemas productivos tradicionales, sistemas productivos basados en semillas criollas, en tecnologías y en prácticas agrícolas, digamos, que sí son sostenibles o que son por lo menos un poco más respetuosas del ambiente que otros modelos, ¿no? Y que podrían también, o que deberían de pasar más bien también por el fortalecimiento de los sistemas productivos y de mercado a nivel local. La no inversión en fortalecer los mercados locales también tiene que ver con ese aspecto de la con la generación de inseguridad alimentaria, precisamente porque no hay disponibilidad. O sea, como sabemos, la disponibilidad de alimentos es uno de los elementos de la seguridad alimentaria, y la falta de disponibilidad en Guatemala tiene que ver específicamente con eso. El no invertir en investigación, en educación y en el desarrollo de mercados locales, ¿verdad? Y de sistemas productivos locales. Bueno, pero, y mira, ¿será que este país, vos, que conoces bastante bien y que conoces, manejas bien la cuestión ambiental, todavía es rescatable? Estábamos hablando del grado de deforestación, 3% anual incrementa la deforestación en Guatemala. El dato ese llama la atención, es el equivalente, me decían, a 19 canchas de fútbol diariamente que se están deforestando, el desvío de los ríos, la expansión del monocultivo, de los monocultivos, palma africana, caña de azúcar, expulsión de comunidades de tierras fértiles. En ese contexto adverso, vos, de las políticas adversas y del modelo que va en otra dirección, ¿realmente tienen chance estas comunidades, vos, por lo menos con las que ustedes trabajan también, de poder salir, superar esa situación, vos, en un contexto negativo? Fíjate que el descubrir el cómo pasar de esas respuestas de corto plazo a respuestas de más largo plazo tiene que ver más con el enfoque que tiene AWO International, digamos, y ahí no es que esté haciendo propaganda, pero ese es el enfoque que tenemos. Nosotros no queremos apoyar, digamos, realmente iniciativas individuales. Por ejemplo, no apoyamos una beca o algo así, sino que lo que queremos, que son cuestiones individuales, pero más bien queremos apoyar procesos sociales, procesos de cambio social, procesos que tienen que ver, digamos, con la construcción de, digamos, un conglomerado, un colectivo, y que genera, digamos, condiciones de cambio. En ese sentido, digamos, el vincularnos a una comunidad, a comunidades como estas que son afectadas en este momento por la crisis alimentaria, con una respuesta inmediata, pasa también por el ir descubriendo dentro de sus procesos qué puede constituir elementos sostenibles de cambio. En ese sentido, lamentablemente las respuestas a la crisis alimentaria y a estas condiciones adversas que mencionabas deben de generarse desde lo local. Pensar que se va a generar desde lo nacional y de eso se va a desparramar hacia abajo, hemos visto que no se da. O sea, entonces hay que generar, o estamos generando en economías a escala pequeño, digamos, a nivel local, ahí generando cambios, y de poco a poco, porque vamos acompañando procesos y vamos acompañando, digamos, conforme a las capacidades que tiene la población. Por ejemplo, no solo estamos tratando de generar condiciones de respuesta, pero también de prevención. El proyecto, por ejemplo, que mencionabas que tenemos en Solola, es un proyecto totalmente de prevención de desastres. No estamos haciendo respuesta ahí, sino prevención. ¿Y qué implica prevención en ese contexto? Básicamente es construir las capacidades locales, desarrollar las capacidades locales, construir colredes desde la comunidad misma, o sea, las coordinadoras locales de reducción de desastres, construir comités, construir planes familiares de respuesta, planes locales de respuesta. Y en el caso concreto de Sololá, es con una población particularmente, digamos, discriminada en Guatemala, que es la población con discapacidad, que no están, digamos, reflejados en programas nacionales como debiera. Entonces ahí tiene otros componentes adicionales que pasan también por el empoderamiento de la población con discapacidad en Sololá. Población con discapacidad que tiene relación con varios elementos: mala alimentación, aspectos, digamos, de violencia intrafamiliar y que eventualmente generan incesto, personas que resultaron con discapacidad como causa del conflicto armado interno, es decir, una población diversa y con prácticamente todas las formas de discapacidad que existen en el país reflejado en ese pequeño territorio. Y ahí, construyendo capacidades para responder a desastres desde las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, un elemento que yo te diría que es muy nuevo en Guatemala. Muy bien, Erwin, vamos a quedarnos con esta idea, precisamente de los colredes. Vamos a analizar también vos desde la institucionalidad pública, qué pasa con Correde, el Estado, cómo aborda lo de la gestión de riesgos. Lo vemos en nuestro próximo bloque. Regresamos, vamos a un corte musical. Vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática, conversando en esta ocasión con Erwin Garzona, experto en la problemática, en la temática de gestión integral de riesgos, entre otras temáticas. Trabaja para AWO International, una ONG alemana que trabaja en Guatemala ya desde hace algunos años. Bueno, Erwin, nos quedamos en el corte anterior con este trabajo que hacen en Sololá, interesante, con personas discapacitadas, decías, trabajando gestión de riesgos. Ahí sí vos, ¿qué tipo de enfoque le dan entonces? ¿Vos gestión de riesgos hacia qué? Normalmente uno piensa cuando se habla de riesgos, pues eso, tal vez de montañas cayendo, ríos desviando, no sé, pero hay otros riesgos sociales. ¿Qué es lo que implica esto en este caso? En realidad el riesgo en Guatemala tiene que ver con aspectos naturales. Vos mencionaste ya deslaves, puede ser inundaciones, etcétera, ¿no? Sismos, qué sé yo. Pero también el riesgo tiene que ver con aspectos de carácter social, contaminación, conflictividad, ¿verdad? Todos esos son potenciales aspectos que podrían generar situaciones de emergencia y que podrían generar desastres, ¿verdad? El conflicto armado interno, por ejemplo, nunca se ha hecho un análisis desde la perspectiva del riesgo, que yo, al menos que yo sepa, pero ahí hay un elemento y digamos una crisis humanitaria severa que se genera en ese momento y que no fue nunca enfocada de esa manera. Ahora, en el caso concreto de Sololá, digamos, con esta población, básicamente lo que se busca es, uno, que conozcan su contexto de riesgo y dos, que sepan cómo responder en el caso de que el riesgo que el riesgo en realidad es una articulación de amenazas que pueden ser naturales o sociales o socionaturales con vulnerabilidades. Lo que vos puedes hacer con las amenazas puedes hacer poco, no puedes hacer nada contra un sismo, ¿verdad? Y puedes hacer poco con un deslave porque básicamente tenés que trabajar a largo plazo estabilizando la ladera y en fin, protegiendo el suelo para que no se deslave la ladera, qué sé yo. Ahora, lo social, y ahí es donde tenemos las vulnerabilidades, eso, ahí es más trabajable algunos elementos, y en principio es conocer su riesgo y saber cómo responder, y luego más a largo plazo pueden ser otros elementos, digamos, en el caso concreto de la población con discapacidad, es cómo se articulan ellos con las organizaciones de toma de decisiones, los COCODE, que luego se articulan como con redes, o los comude que luego se articulan como con redes, y a ellos participando ahí en procesos de toma de decisión, identificando necesidades de la población con discapacidad, identificando, digamos, potenciales aspectos de vulnerabilidad que ellos podrían requerir, por ejemplo, apoyo en evacuación a la hora de un deslave o rampas, cosas por el estilo, de acceso. Eso es un elemento que también va incluido ahí, evidentemente, lo que es el concepto de diseño universal, digamos, y que pasa por la construcción de rampas y pasamanos en todos estos elementos, ampliar las puertas, que la puerta no se abata hacia adentro, sino hacia afuera para que pase la silla. Y como ahí mencionaba, pues todo tipo de discapacidad también tiene que ver con población con ceguera leve, ceguera profunda, igual con sordera leve y profunda, sordoceguera, discapacidades intelectuales de distinto tipo, todo el espectro del autismo. Y esas hay muchas actualmente en el poder en Guatemala, ¿vos? Ese es un problema, ese es otro tipo de riesgo. Otro tipo. Ahora, yo creo el tema aquí, cómo construir entonces capacidades en la población para que la población sepa reaccionar y la población sepa responder. En realidad, quien responde al riesgo primero en las comunidades es la comunidad misma, y ahí es donde hay que construir capacidades. Ahí es donde se deben de trabajar en la activación y en el fortalecimiento de las colredes, y que estén estrechamente vinculadas al poder local, ¿verdad? Porque ellos son los primeros respondedores, mucho antes que las ONGs, mucho antes que la CONRED. El tema con la gestión del riesgo, cómo lo enfoca el gobierno. Sí, hablemos de eso vos, institucionalmente. Quería referirme a ello. La CONRED ejerce un rol coordinador, un rol, digamos, de autoridad rectora del tema. Ahora, cuando el riesgo tiene que ver con alimentación y con seguridad alimentaria, entonces la CONRED, por decirlo así, le cede el rol de coordinación a la autoridad respectiva, en este caso el Ministerio de Agricultura y la CESAN, ¿verdad? Cuando tiene que ver con un aspecto epidemiológico sería salud. Y así, digamos, con respecto a los demás temas, es la autoridad temática, la autoridad sectorial la que asume el rol coordinador, y la CONRED apoya. La CONRED tampoco tiene toda la capacidad que debiera. El sistema CONRED debiera ser un sistema escalonado, la CONRED nacional, la CODRED a nivel departamental, la COMRED a nivel municipal y la COLRED a nivel local. Sin embargo, no se da ni siquiera en el departamento de Guatemala que tengamos todas las CONREDs funcionando. No se da ni siquiera en lugares de alto riesgo como San Marcos que tengamos colredes en lugares donde se sabe que hay impacto frecuente de deslaves. Entonces, estas condiciones de y estas, digamos, cuando se crean muchas veces con los cambios que se dan de poder, por ejemplo, en elecciones municipales, a veces lo que se ha avanzado, lo poco que se ha avanzado, se pierde. Y esa es una situación, digamos, que el país no puede darse el lujo de seguir manteniendo. El tema con estas estructuras es que en Guatemala, cada vez que hay un desastre, digamos, los impactos que se dan en términos no solo de pérdida de vidas humanas, pero los impactos que se dan en la economía de las familias, en la economía del país también, en sistemas productivos, es muy alta. Una de las tendencias que estamos teniendo en Guatemala es que cada vez más zonas vitales que contribuyen al Producto Interno Bruto o que contribuyen al sostenimiento de las economías familiares están cada vez más dentro de áreas propensas a determinados tipos de desastres. Generalmente, yo te diría en un 70% desastres de origen hidrometeorológico, de distinto tipo, lluvias extremas, ciclones tropicales, sequías, heladas, por mencionar, digamos, los más comunes, ¿verdad? Y esa situación, con el cambio climático, se va a agravar. Por el otro lado, somos un país altamente sísmico y que no tenemos, digamos, el grado de preparación que tiene, por ejemplo, Chile, ¿verdad? Y en lo hidrometeorológico no tenemos el grado de preparación que tiene Cuba, digamos, para enfrentarlo. Entonces, tenemos modelos, digamos, que no, de los cuales podríamos aprovechar, pero que no estamos aprendiendo. Guatemala ha exportado incluso capacidades. Guatemala envió gente para el terremoto de Haití. Envió gente para, incluso para el terremoto de Chile había gente allá. Ahora, Guatemala podría aprender de otras experiencias. Por ejemplo, cuando se dio la reunión de los defensas civiles de Iberoamérica, en el año 2010 hubo una reunión de las defensas civiles de Iberoamérica en Cuba, y Guatemala envió una delegación. Sin embargo, el delegado que fue por Guatemala se pasó la semana completa bronceándose en las playas cubanas, en vez de estar en el evento. Y pasa con muchos funcionarios de estos gobiernos. Y al terminar el evento llegó a pedirnos copia, por supuesto, de todo lo que se había... Para su informe. Correcto, para poder rendir el informe. Ahora, mira, vos, pues sí, hay mucha indolencia también. Afortunadamente hay empleados públicos, no todos, la mayoría... Y bueno, hay algunos que vale la pena, que hay que rescatarlos, pero la mayoría no andan en esa dirección. De un caso concreto, vos, de hace algunos años, ¿qué lecciones podríamos sacar de ahí? El caso del Cambrai, por ejemplo. El Cambrai, ya había anuncios ahí previos, entiendo que a la municipalidad ya se le había dicho que esa zona estaba en riesgo, se habían hecho estudios, bueno, se autorizó que construyeran ahí, que parcelaran, eran colonias, entiendo que legalmente hechas, ¿no? Vendidos los lotes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falla? ¿Y vos, la coordinación, la ejecución? ¿Cómo está la cosa? Conred hizo un estudio. El estudio determinó que la zona era de riesgo de deslave, que la comunidad esa estaba en eventualmente podía suceder un desastre, como efectivamente sucedió. Le dio un dictamen a la municipalidad y le dio un tiempo perentorio para responder. El tema es que la Conred no tiene todos los elementos de carácter administrativo y de carácter... legal, digamos. Esa es la municipalidad de Santa Catarina Pinula. Es correcto. No tiene todos los elementos como para poder haber forzado, por decirlo así, digamos, la coerción necesaria para que la municipalidad de Santa Catarina Pinula hiciera lo que debía hacer, ¿no? Ahora, tenemos en ese caso la posibilidad de sentar un precedente de carácter legal. Si el alcalde, que ya le quitaron el derecho de antejuicio, sí, es vencido en juicio, ahí tenemos un antecedente legal para enfrentar la gestión de riesgo también con elementos de carácter legal. Y que puede ser, digamos, un llamado de atención a alcaldes en distintos lugares. Mira, los mapas de riesgo de Guatemala no serán los mejores del mundo, pero no son tan malos. Y tenemos mapas de riesgo casi para todos los tipos de amenazas. Sabemos dónde va a ser con mucha seguridad el impacto de determinados fenómenos como... inundaciones o deslaves o los mayores impactos de sismos. Sabemos cuáles son las áreas más propensas y dentro de esas áreas o municipios donde podría estar la población más vulnerable. Eso las comunidades lo conocen. El problema es que no se está haciendo, yo iba a decir nada, pero voy a ser un poco optimista, digamos, se está haciendo demasiado poco para poder, digamos, trasladar ese conocimiento a esas comunidades y que esas comunidades, ya con el conocimiento del riesgo, sepan cómo ellos debieran reaccionar para evitar el riesgo. ¿Por qué es efectivo el sistema de alerta temprana por huracanes en Cuba? Sí, ahí no muere nadie o una persona, si mucho lo hacen con tiempo, se refugia. Yo estaba en el 2012 cuando el huracán Sandy pegó en Cuba y murieron 15 personas. Y en Cuba eso se consideraba una catástrofe porque era excesivo el número, ¿ya? El último huracán fuerte que nos pegó, que fue el más fuerte, digamos, fue el Stan, nosotros tuvimos 2,000 muertos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede? Que se le informa a la población tiene conocimiento del riesgo y tiene el conocimiento también de cuál es el plan de respuesta que debe implementar. Sabe a dónde se tiene que evacuar, en qué momento tiene que hacerlo y quiénes son los que tienen que liderar ese proceso. Y todos los años se hace un ejercicio que va provincia por provincia, reparto por reparto, repitiendo ese ejercicio, haciendo simulacros anualmente, con anticipación a la temporada de huracanes. Entonces, ese tipo de proceso, digamos, es el que nos falta, al que nos falta llegar. Porque, como te digo, el riesgo lo conocemos, tenemos los mapas. Si llueve tanto en tal zona, los ríos que se van a desbordar son estos, las comunidades que están en esa son tantas. Te voy a poner un ejemplo de la zona, por ejemplo, donde tenemos ese proyecto de Sorolla. Ya sabemos que el río San Francisco, en un nuevo invierno fuerte, va a inundar toda la zona que está ahí pegado a Pana. Ya sabemos que la zona de sur, digamos, en Santiago y en algunos otros lugares pegado en San Juan, en la parte alta en Sorolla, ya sabemos dónde van a haber posiblemente deslaves. Sabemos que el cerro Leca ahí en San Andrés, en Matabac, se va a terminar de caer. O sea, esos elementos los tenemos, ¿verdad? Y sabemos qué potenciales impactos podría tener, qué comunidades podrían estar en riesgo. Ahora, ¿qué se hace para reducir el riesgo? Al menos informándole a la comunidad con anticipación cómo debería de actuar. Ese es el paso que hay que dar. Ya, pensar en la, digamos, mitigación estructural de esos riesgos, estabilizando laderas, reforzando, eso ya es una palabra eso, mayor. Cambiar comunidades de localización, etcétera, cosas que llevan una decisión del Estado, recursos también. Y en Guatemala las reubicaciones de comunidades generalmente se han hecho post-desastre y todas o la mayoría han sido bastante malas. La única reubicación, digamos, que fue exitosa fue Panabaja. Y fue porque la comunidad se involucró activamente en ese proceso. Pero fuera de esa, todas han sido bastante, bastante malas. Muy bien, amigas, amigos, volvemos entonces a nuestro siguiente bloque. Vamos a un corte musical ahorita y volvemos. Thank you. amigas, amigos, estamos llegando al último bloque, al último segmento de este programa muy interesante. Te vamos a invitar otra vez, Erwin. Mira, nos quedamos hablando sobre la institucionalidad pública con Red y la escasa respuesta que hay en Guatemala a los desastres o poco trabajo en prevención también. Me llamó la atención algo que pasó en el Cambraibos, que vinieron gente de rescate de México, los topos, me parece, otro grupo, y luego resulta que no los dejaron entrar porque... ¿Vos sabés cómo estuvo esa cuestión ahí? ¿Por qué se dio esta situación? Sí, yo en realidad sí le di un seguimiento bastante cercano al proceso. Yo vivo hacia el otro lado, digamos, de ahí, digamos, como camino a Vía Canales, entonces yo me movilicé inmediatamente, trabajando en el tema, me movilicé inmediatamente, fui a hablar con comunidades locales y, en fin... Y luego, como Agua Internacional, somos parte del equipo humanitario de país, donde participa con Red, participa el Sistema de Naciones Unidas y las ONGs humanitarias, tanto nacionales como extranjeras, ahí nos llegó toda la información. Entonces yo te diría, el proceso de... Yo no voy a hablar de la parte previa, ya hablé, ¿no? Que fue que no tenía realmente capacidad de coerción, y ¿verdad? Pero el proceso propio de la respuesta inmediatamente después de el deslave, y que fue... principalmente búsqueda y rescate, ¿verdad? Que fue lo primero, e implementar lo que se llama un sistema de respuesta, ¿verdad? Un sistema de respuesta inmediata ahí, fue bastante bien hecho. Yo te diría que fue hecho con manual, prácticamente. La gente que estaba trabajando ahí, tanto el personal de Conred como bomberos y otros equipos humanitarios que habían ahí, certificados y demás... fue hecho con manual, lo que quiero decir es que fue bien hecho. Bien hecho. Ahora, en el caso de los topos, lo que sucede es que hay un grupo que se autodenomina que son los topos oficiales, y otros que dicen que ellos también son topos, pero que no son reconocidos por los otros, y había una bronca ahí. Los que vinieron fueron este segundo grupo. Cuando ellos llegaron, el tema es que en una situación de desastre, y por eso hay un proceso que se inició hace ya unos años de reforma humanitaria para poder coordinar y controlar y mejorar la calidad. Se ha enfocado este proceso de establecer calidad en la ayuda humanitaria con un enfoque de derechos. Y eso, por ejemplo, hay varios instrumentos. Uno es el manual Esfera, se llama, de respuesta a desastres. Yo soy punto focal de Esfera en Guatemala. O sea, mi función como punto focal es diseminar los principios humanitarios de Esfera, que tienen que ver con la dignidad, el derecho que tiene la población vulnerable, la población afectada. Y en ese sentido, digamos, no podés pasar por encima de lo que sería la autoridad nacional. O sea, a ver, éramos porque yo trabajaba con una ONG en el año 2010 cuando fue el terremoto de Haití, y éramos alrededor de 90 ONGs en Haití antes del terremoto. Sucede el terremoto y pasamos de 90 a más de 1000. ¿Cómo coordinas todo ese proceso si la gente no acepta, digamos, los elementos de coordinación que se tienen que establecer en una respuesta? Se te genera un caos. Y ese fue, yo diría, la prueba de fuego para la reforma humanitaria, la prueba de fuego para esos instrumentos de coordinación. Y en ese sentido yo creo que se pasó o se quiso pasar por alto, digamos, al final de cuentas la autoridad en el tema es con Red. Y la persona y el equipo que habían puesto ahí, yo creo que hicieron un buen trabajo. Ahora, que si, y además se especuló muchas cosas, que si había gente que estaba transmitiendo por celular desde ahí, no fue así. De hecho, incluso utilizaron un equipo que prestaron una de las empresas prestatarias de servicio de telefonía celular para identificar si había alguna señal ahí, no había nada. Se especuló también de que no había un buen manejo, por ejemplo, de cadáveres. No era cierto, o sea, había un manejo, estaba el Ministerio Público, estaba la Conred misma, estaban los bomberos, se articuló todos esos elementos del sistema de respuesta. Se especuló también que a la comunidad sí se le dejó, después no se le dejó. En realidad, en un proceso de ese tipo... ahora mismo tienen problemas con el resentimiento. Ahí quería ir. En ese momento de un proceso como ese tipo, no podés permitir que haya población o personas que no tengan la capacitación de vida para enfrentar una situación de riesgo. O sea, sabes que ahí puede haber otro deslave. ¿Por qué? Porque por las condiciones de la zona. Entonces, lo que tenían que hacer, lo de evacuar a la comunidad y quedar solo el personal humanitario, eso se hizo correctamente. Entonces, yo pondría tres etapas en el tema Cambrai. La etapa previa, que no se manejó bien por parte de la municipalidad, y la Conred no tenía la coerción necesaria para poder obligar a la municipalidad a que pusiera la atención debida al estudio técnico que se había hecho de riesgo. la etapa de respuesta inmediata, que como te digo, desde mi punto de vista se manejó con manual, se manejó bastante bien, y pondría el tema de los topos como un tema de falta de coordinación, y finalmente la etapa posterior, que vuelve a ser otra vez deficitaria, en el sentido siguiente. Es otro ejemplo más de lo que dije en el bloque anterior. Yo hablé de que en Guatemala se han hecho traslados de comunidad post-desastre y que la mayoría han sido bastante malos, con excepción del de Panabaj, que fueron trasladados a Chucumuc. Y las casas aquellas de San Marcos tipo Valdetti que construyeron. Todas son pésimos experiencias. Santa Catarina Ixtahuacán, la nueva Santa Catarina Ixtahuacán tiene problemas. La gente se va a sembrar a la antigua Santa Catarina, que es un área de riesgo de deslaves. Y en fin, te puedo poner un montón de ejemplos. El barrio Monseñor, ¿cómo se llama? Hay un barrio en San Lucas Tolimán que también fue trasladado y que tienen severos problemas en cuanto a los servicios de agua, en cuanto al tamaño de las viviendas. Hay otros ejemplos, por ejemplo, lo de Senaú, lo de esto mismo del Cambrai, es decir, procesos de traslado de comunidades post desastre. Y el principal problema, ¿cuál es? Y que es un elemento que tiene que ver con lo de los principios de esfera. No se dio la participación a los afectados desde el principio. No se les tomó en cuenta. Simplemente se les consultó y se les trata como si, si de todos modos les estamos dando, sí, pues, ¿por qué van a reclamar? Y esa ha sido la actitud. Esa fue la actitud en el gobierno de Berché. Esa fue la actitud en el gobierno de Colombia. Esa ha sido la actitud en todos los gobiernos cuando hemos tenido situaciones de desastre. La misma. Y no me extrañaría que pudiéramos ver la misma con este gobierno. Ok. Bueno, Erwin, ya en radio el tiempo es así. Corre. Uno no lo siente, pero se nos va. Vamos a hacer un cierre. Vos querías hablar algo de la minería, los monocultivos, todo esto que está afectando Guatemala y qué implicaciones puede tener en el riesgo, en la gestión de riesgos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto ya para ir concluyendo? Creo que los cambios en el uso del suelo que no corresponden con las potencialidades de uso de los suelos que tiene Guatemala son disparadores de riesgo absolutamente innecesarios, y ahí incluyo tanto los monocultivos de caña, los monocultivos de palma. Vimos lo que pasó, por ejemplo, allá con los ríos en el sur de Petén, ¿verdad? O sea, la contaminación, el ecocidio prácticamente que se dio ahí, que fue un desastre. O sea, ese lo calificamos como una crisis humanitaria, ¿verdad? Dentro del equipo humanitario de país estuvimos dándole seguimiento y en fin. Y luego la minería, que también son, constituyen riesgos absolutamente innecesarios. ¿Por qué quería traerlos a colación? Porque creo que la gestión de riesgo tiene que ser mucho más, profunda en cuanto a analizar lo que son los modelos de desarrollo y de inversión que tiene el país y que generan riesgos innecesarios. Al final de cuentas, como dice un colega riesgólogo, Alan Lavelle, que es un inglés que tiene como 40 años de trabajar en Centroamérica, y Alan dice que el riesgo, al final de cuentas, es un problema no resuelto por el modelo de desarrollo dominante. Sí, sí, sí. Y es eso, y en realidad ni siquiera es no resuelto, es un problema creado. Exacto. Por ese modelo. Y profundizado. Y profundizado por ese modelo. Porque si seguimos con esta tendencia, así como está Guatemala, efectivamente, ¿cuánto puede aguantar una montaña totalmente deforestada? Eso que decíamos al principio, el 3% de cobertura forestal se pierde en Guatemala. Vos vas en las carreteras aquí, ves árboles porque están a la orilla, pero atrás de eso este país está pelombo, surge reforestarlo, pero así urgente, ¿no? Y por eso te decía, para mí son tres elementos, cobertura forestal o vegetal en general, suelos, recuperación de suelos, porque hay también, aparejado obviamente al fenómeno de la deforestación, está el fenómeno de la erosión, y la erosión genera dos cosas: menor productividad, por lo tanto crisis alimentarias, y deslaves, y también cuando se está dando la escorrentía de todo ese material, el asolvamiento de ríos, por lo tanto inundaciones, es un ciclo, entonces si vos perdés de vista, digamos, que tenés que trabajar en la protección del bosque, en la recuperación de suelos y de los recursos hídricos, las crisis que estamos viendo ahora van a ser mucho peores en el futuro si no hacemos algo con eso, si no profundizamos en una gestión de riesgo que sea más estructural. Bueno, y estaríamos, este momento sería para comenzarlo, porque mientras más larga se le dé el asunto, peor. Entonces, bueno, hemos conversado con Erwin Garzona sobre la gestión de riesgos, la inseguridad alimentaria, la ayuda humanitaria también en Guatemala. Una última palabra, vos, una despedida, 20 segundos ahí. Creo que es importante que la población se informe. Hay ahora en este tiempo de las redes sociales y demás, ¿no? Hay distintas posibilidades de uno informarse. Creo que expuestos al riesgo estamos todos. Entonces, informarnos, saber cómo reaccionar, saber cómo trabajar a nivel de la propia casa, a nivel de la propia comunidad, de la propia cuadra, digamos, cómo poder ser solidarios en ese sentido. Yo recuerdo para el terremoto del 76 despertó solidaridad inmediata, la cual se perdió también una vez pasó la crisis, pero cómo lograr construir también otras formas de asociación comunitaria, ¿verdad?, en torno a ese tipo de situaciones. Muy bien, amigas, amigos, hemos llegado al final de este programa, esta nueva emisión. Agradecemos a David Jerez, que nos acompañó ahí en los controles. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archive.org. Y bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Me gusta el teoría y praxis, ¿vos? ¿Te gusta? Me llega.